Todos esos que organizan fiestas paganas y mundanas en las iglesias, en los atrios de la iglesia, lo único que están haciendo es faltar el respeto a la casa de Dios. Están violando un mandamiento, que ahorita voy a hablar de eso, y le están dando espectáculo a los protestantes. Luego los protestantes van y dicen, mira nomás, mira, mira, los muy buenos, los muy faltándole el respeto a la casa de Dios, según ellos, y el Santísimo allá adentro, ¿verdad que sí? Qué bonito, uy, qué bonita fiesta, oye. Luego el otro día me salió una vieja de esas viejas que nomás van a las fiestas. ¿Sí conocen de esas viejas que no vienen a misa, pero a las fiestas van muy maquilladas y muy arregladas y con unos vestidos muy escotados que parecen de la vida alegre, de la vida galante? Y me salió, llegó una vieja un día de esas que ni vive aquí, pero viene a la fiesta, a eso sí viene. En misa no la verán, pero en todos los bailes, comederas y fiestas, ahí estará, en primera fila. Vino y me dijo, quiero hablar con usted, padrecito. Dígame. En privado, aquí estamos en privado. ¿Qué pasó? Dígame. Buenos días, primero se saluda. Buenos días, me dijo. Yo nomás le vengo a hacer una observación que este año la fiesta estuvo muy aguada. Ah, le dije, pues, ¿por qué aguada o qué? Pues es que cada año aquí hacemos bailes. No, le digo, pero mire, mi chula, usted para empezar aquí no vive. Aunque sea de aquí, pues usted aquí no vive. Segundo cosa, la casa de Dios es casa de Dios y es casa de oración. Número tres, si usted nomás viene a la fiesta y usted llama fiesta al baile, a la comedera, a los caballos, a los toros, allá, en las canchas, allá se hizo eso. Vaya ahí. Aquí en la iglesia nosotros honramos al santo con la misa, con las mañanitas, con el rosario, con la adoración, con los cantos. Y en el atrio comimos, repartimos agua fresca, convivimos, nos saludamos, platicamos. Esa es la fiesta de un católico. Usted no sé si sea católica. Si es católica, le invito a misa. No, nunca vino a misa, ni vendrá. La gente dice, no, vamos a la fiesta. ¿Y qué es la fiesta para los jóvenes ahorita? Tomar, meterse droga, andar como mensos ahí, brincando y bailando, enamorando muchachas y las muchachas enamorando muchachos, con unos vestidos muy indecentes y los hombres también. Y según ellos eso es la fiesta. Muy mal, dice San Pablo, no los alabo. La segunda cosa que les quiero decir, hermanos, hay un mandamiento, el número 3, que dice, ¿cómo dice el número 3? ¿Cómo dice? Santificará las fiestas, así es. Toda persona que es católica debe de santificar las fiestas mayores. ¿Y cómo se santifica una fiesta? Participando en la Santa Misa. Y toda persona que le falta el respeto al templo, al atrio, a la fiesta, con desfiguros, con unas conductas no aprobadas y no sanas, no santifica las fiestas y comete pecado mortal contra el mandamiento número 3 de la ley de Dios. Y casi nadie se confiesa de eso. Todo mundo es muy santo, todo mundo es muy puro. Bueno, entonces ánimo, ¿eh? Yo espero, bueno, y gracias a Dios, después de 4 años, 5 años que tengo en estos pueblos, hemos logrado que las borracheras que se avientan en estos pueblos, por lo menos en la iglesia, no lo hagan. ¿Sí lo hemos logrado o no? Lo hemos logrado, diciéndoles, hablándoles, como sea, lo hemos logrado.